de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo del galeón de La Otra Mirada. Para mí es un placer venir a la radio, adentrarse en las ondas de la radio, a bordo del galeón de La Otra Mirada, este galeón que es vuestro y en el que embarcáis cada viernes, esperando, por supuesto, siempre el sello de nuestra propia identidad. Debo de confesaros que yo, en el fondo, si alguna referencia, alguna epígrafe tengo que ponerme, es que soy un auténtico cazador de historias. Me gusta conocer y dibujar los perfiles del mundo que nos rodea. Yo quiero empezar esta noche un programa muy especial con la compañía de alguien muy especial, y no es la primera vez que salgo en busca de esas personas que, sin miedo alguno, se han adentrado por esos mundos de Dios para hacer crónica. Recuerdo el año pasado, la temporada pasada, como teníamos el gusto, entre otras personas, de entrevistar nada más y nada menos que a un hombre llamado David Beriain, uno de los grandes reporteros que han hecho sin duda alguna grande el periodismo español, adentrándose más allá de la propia línea de la guerra. Pero son muchos, con nombre propio, los que han dibujado y dibujan, como decimos, ese periodismo de altura, muchas veces mal entendido, siempre castigado, y en el que esta noche vamos a entrever un poco el mundo en el que nos ha tocado vivir. Al otro lado del hilo telefónico, porque he querido que sea así desde este primer minuto de programa, nos acompaña un buen amigo, un madrileño llamado Alberto López Málax. Querido Alberto, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo mío. Muy buenas noches, ¿qué tal? Estamos hablando, como decimos, de esos hombres que han sabido dibujar sin duda alguna y escribir el periodismo con letras mayúsculas. Hombres que estáis chapados de una manera y de una madera muy especial. Kosovo, Siria, Líbano, Georgia, Colombia, Venezuela, Palestina. Has trabajado para los grandes medios de comunicación, cronista de Onda Cero. Has también colaborado con El Mundo, La Razón, Cambio de 16 o la desaparecida revista NG. ¿Cuántos lugares en el mundo? ¿Cómo empieza la historia de un hombre llamado Alberto López? Pues empieza con la ilusión del estudiante de periodismo, ¿no? Que mientras hace la carrera pues admira a personajes como Pérez Reverte, Ricardo Ortega, Alfonso Armada, en fin, los grandes periodistas que hay en España que nos han enseñado con sus crónicas las miserias y grandezas del mundo, y empieza así, acabando la carrera, la verdad, con 22 años, y haciendo mil gestiones para echarse una mochila al hombro y poder llegar por primera vez pues a Kosovo con 22 añitos en el año 98, pudiendo estar allí 10 días, conociendo a otros profesores profesionales de la talla de José Antonio Guardiola, apretando los dientes muy fuerte, gran corresponsal, don José Luis Toledano, menos conocido, pero no por ello menos apacible, era nada más y nada menos que la puerta de la misma. Y la verdad que aprendiendo, cuando uno llega a Kosovo, a Siria, a Líbano, cualquier lugar del mundo, por primera vez, siendo un auténtico novato y se escribe con letra mayúscula, ¿qué piensa uno? ¿Cómo le late el corazón dentro? Y que me hizo, como bien comentabas, pues pisar básicamente. Es una pregunta muy buena, porque quizás hay que desmitificar un poco, o sea, la gente ve la épica, ¿no? Quizás del momento y a colación, no por hacer una cuña, pero precisamente ayer publiqué en mi blog un post que se llama mi intento de entrar en Chechenia, la primera parte. Y curiosamente yo siempre he sido poco dado a contar batallitas, aunque mucha gente me las pide, ¿no? Porque son historias que salen un poco de lo normal. Y la verdad es que tuvo tal aceptación que ayer se cayó el blog con más de 5.000 visitas, lo que me ha animado, me ha dado a entender que efectivamente la gente pues le gusta escuchar estas historias, estas anécdotas, que bueno, que difieren mucho de la vida del día a día, ¿no?, que llevamos rutinario. Entonces, cuando pisas ese sitio por primera vez, quizás estás tan contento cuando vas como freelance y te ha costado un mundo llegar al sitio que tienes tantas ganas de hacer y de aprender y de comértelo, que bueno, no sé si decir inconsciencia, pero sí quieres un punto más allá pues para aprovechar el tiempo, ¿no? Y bueno, es muy difícil ser objetivo. O sea, la gente, o tú estás en un lado y ves un sufrimiento, por ejemplo, desde un lado, pues la tendencia natural, aunque hay que tratar de ser lo más objetivo posible, pues es muy complicado. Más si hay opresores y oprimidos, pues es muy muy complicado pues no ponerte del lado de los oprimidos. O sea, es una lucha diaria y constante para mantenerte lo más objetivo posible y poder contar a la gente lo que tú ves, que no deja de ser, en el fondo, tu verdad, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, la objetividad pura no existe, y cuando llegas al sitio y más sin conocerlo, bueno, te empapas de lo primero que ves, de lo que conoces, e indudablemente cuesta asimilar, cuesta hacerse, hay que moverse muy rápido, conocer muy rápido a gente que te pueda ayudar en el terreno. En fin, es muy interesante, la verdad, es muy interesante el primer contacto con un sitio que no conoces. El primer contacto, sobre todo en zonas del mundo que por desgracia son titulares al estar sumergidas en la guerra, entre el silbido de las balas, y que ocupan las portadas de los periódicos, los titulares de todos los servicios de información. Alberto, ayúdanos a entender, en ese rosario, como antes decíamos, desde Kosovo a Palestina, pasando por Líbano, Colombia, Venezuela, ¿cuál ha sido el lugar del mundo donde más miedo has pasado y donde no has podido olvidar aquel momento, aquella tarde, aquella noche, en el que verdaderamente te sentiste en pie de guerra? Vamos a ver, partiendo de que yo estoy en sitios muy complicados, muchas veces no he estado, a lo mejor, en el momento más complicado o en medio de muchos combates. El momento más tenso, bueno, yo también he relativizado el peligro muchas veces, también todo hay que decirlo, por mi manera de ser, pero el momento quizás más duro fue precisamente en el primer viaje, en el de Kosovo, o sea, porque, bueno, estaba en esa etapa de refugiados kosovares, en esa etapa de paramilitares serbios, de abuso constante, y recuerdo el ir a cubrir la muerte de dos niños que los habían matado francotiradores, niños de 8 o 9 años, y recuerdo ese momento en el que nosotros íbamos tarde, ya habían salido el resto de periodistas de la casa, y al entrar nosotros a verlo, estar el niño de cuerpo presente en mitad de la habitación, y como la madre lo destapó, la sábana, y yo en aquel momento se hubiese podido jurar que el niño respiraba, o sea, de la impresión que me dio, ¿no? O sea, ver el niño muerto con la sangre todavía reseca en la cara. Y bueno, en ese momento tomé aire y dije, para esto hemos venido, ¿no? Para ver si somos capaces de aguantar lo que vemos y contarlo a los demás. Y sinceramente, pues hice de tripas corazón y saqué la cámara de fotos y empecé a hacer mi trabajo. Y curiosamente, en el entierro de ese mismo niño, pues nos dispararon desde el monte, y bueno, nos tocó poner una cubierta y nos silbaron las balas por encima de la cabeza, que lo recuerdo perfectamente, pero curiosamente en ese momento, sinceramente, no sentí miedo, no sentí miedo. Quizás la juventud, los 22 años, se sintió, no sé, casi como un bautismo de fuego obligatorio. Más miedo me dio en un segundo viaje a Kosovo, cuando yendo a una información que se habían dado y yendo a cubrir una aldea en la que se habían retirado las fuerzas serbias por las amenazas de la OTAN, recuerdo que pasamos al lado de un todoterreno de Cruz Roja totalmente reventado por haber pisado una mina antitanque, y bueno, deduje yo que era una mina antitanque, y recuerdo que nos decían los milicianos kosovares que habían, sí, el camino tal, que lo habían limpiado de minas, y el camino iban a ser 4 o 5 kilómetros de tierra. Le dije, bueno, ¿y cuándo habéis tomado el pueblo? Digamos, esta mañana o anoche. Entonces, en ese momento, claro, se hizo un silencio, porque nosotros llevábamos apenas una vieja Renault Espace hecha polvo, y delante solo íbamos dos medios, la televisión irlandesa, que sí que iba con un todoterreno blindado, y nosotros con una vieja Renault Espace desvencijada, con cinta aislante amarilla, que pusimos TV en las ventanas. Y recuerdo que la tensión ahí, o sea, el silencio que hicimos, o sea, por pensar que realmente era obvio que era imposible que hubiesen desminado ese camino en kilómetros de camino en horas, ¿no? O sea, era literalmente imposible. Entonces, el no saber si podíamos pisar una mina y salir volando por los aires, tanto hasta llegar al sitio como a la vuelta del sitio, la verdad que la tensión se podía cortar con un cuchillo. La tensión y también ese silencio que estás dibujando esta noche, en el que de forma magistral nos has metido a todos dentro de esa vieja furgoneta, ¿no? Ese vaivén, ese traqueteo del propio camino, esas miradas puestas en el horizonte, a sabiendas de que en el fondo, en el subconsciente, ¿no?, de la mente, estabais pensando en que en cualquier momento, en el siguiente giro de la rueda, vuestras vidas se podían ir literalmente al traste. Quiero recordarle a los oyentes que esta noche estamos haciendo crónica de ese mundo, crónica de los cronistas que han sabido como nadie hacer reflejo de la noticia donde esté, y para eso hay que tener unas agallas muy especiales. Esta noche nos acompaña uno de ellos, se llama Alberto López Malax, y esta noche nos acompaña a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Alberto, antes decía acerca de los francotiradores. Tú mirabas por el objetivo de tu cámara el cuerpo inerente de un niño recién asesinado, su madre lógicamente rota en el dolor, y tú intentando de alguna manera contar al mundo lo que estaba sucediendo. ¿Quién es capaz de mirar por la mirilla de un rifle, una mirilla telescópica, y acabar con la vida de un inocente? ¿Qué ganan? ¿Por qué lo hacen así, Alberto? Pues no lo sé. Si tuviese esa respuesta, la verdad que sería... buenísimo saberlo, y sobre todo si pudiésemos arreglar algo al ser humano, ¿no? Yo también lo que sí que, si algo me ha dado como visión del mundo el haber viajado bastante, haber bajado en algún caso a los infiernos, sinceramente es darnos cuenta que en el fondo, aunque no nos lo creamos nosotros mismos y no lo crean los oyentes que nos están escuchando ahora, en el fondo, dentro de casi cada uno de nosotros subyace también un ser totalmente depredador. Yo estoy convencido que las personas llevadas a una situación extrema es capaz de sacar lo peor de sí mismo, ¿no? Entonces, hablamos de conflictos en, mismamente, por ejemplo, la guerra de Yugoslavia, que esa yo por edad no cubrí o no estuve. Gente que se llevaba perfectísimamente, y una política iniciada por Milosevic de ultranacionalismo serbio, de separatismo y tal, pues deriva en lo que deriva, ¿no? O lo podemos ver en España, en la misma guerra civil, o en casi cualquier guerra, o ahora mismo en Siria, como alawitas y sunitas, por el mero hecho de pertenecer a otra casta o a otra identidad religiosa, dentro de otra corriente religiosa dentro del Islam, pues directamente se matan, ¿no? Ya no importa la persona, solo importa básicamente la confesión o el pensar distinto, ¿no? Chiíes, suníes. En fin, en realidad, aunque nos parezca imposible, pues aquí ahora mismo, si cualquier causa se exacerbase y tal, yo estoy convencido de que cualquiera podríamos llegar a matar perfectamente. O sea, que es condición del ser humano. O sea, lo que nos ha llevado a no, digamos, caer a esos extremos es la educación. O sea, si recordamos, por ejemplo, Ruanda, en tres semanas, un mes, un genocidio de 900.000 personas prácticamente matadas a machete, la mayoría. ¿Y nosotros por qué parece que no haríamos eso? Bueno, pues simplemente por décadas de seguramente de mayor educación. Ahora, ¿podemos llegar a esos extremos? Pues sinceramente, si la situación cambiase mucho, yo creo que sí. O sea, yo creo que el ser humano tiene un fondo también animal, llamémoslo así, que cuando tiene que sacar las garras, pues la saca, ¿no? Y si no, pensemos un poco cómo nos transformamos la mayor parte cuando nos subimos en un coche y conducimos, ¿no? Nos sale como una mala leche intrínseca muchas veces de dentro, que dices, bueno, ¿y esto por qué no lo tengo cuando me bajo el coche? Y es verdad, nos vamos peleando a veces con el mundo, no sé si te pasa a ti, pero a la mayor parte nos pasa, ¿no? Un ejemplo un poco tonto, pero real, de que bueno, según qué circunstancias podemos cambiar perfectamente el comportamiento. Entonces, visto eso es triste, pero es llamativo, así, porque dices, o sea, que pueden matar a un niño, pero claro, gente que considera a ese niño una plaga, o sea, un serbio, al que han estado convenciendo de que ellos, además, curiosamente, en Kosovo, digamos, fue la cuna de la gran Serbia, y que ahora tú eres el 10% de la población, porque los kosovares, para ellos, están vendidos, que se han reproducido, digamos, como animales, y entonces, digamos, ¿cómo puede una persona llegar a entender eso, digamos, como una plaga en lugar de una persona? Pues hombre, para disparar en ese momento, viéndolo por la mirada telescópica, algo de ese extremo hay que llegar, porque si no, pues tendríamos que entender que esa persona, pues, encarnaría el mal, sí, es que lo encarna realmente, pero bueno, no sé si me explico, porque es un tanto complicado, pero ahí está, pero bueno. Y forma parte de la propia naturaleza del mundo. Alberto López, ¿cuál ha sido ese momento, esa crónica, aquella fotografía, aquella conexión, como decimos tanto, tú siendo auténtico cronista oficial de Onda Cero o del mundo, de la Razón o Cambio 16, entre otros, ¿cuál ha sido esa crónica, esa conexión que tú no has podido olvidar por la noticia, por la intensidad, por el momento, por algo que no hayas podido olvidar esa conexión? Pues mira, algo además que está muy actualidad, la verdad, y Venezuela. O sea, yo tuve la suerte de vivir en 2002, no sé si recuerdas que dieron un golpe de estado al gobierno Hugo Chávez, uh-huh. Con el general, o sea, con Carmona, y era un político, y lo pusieron los militares, y se llevaron a Hugo Chávez a una isla, bueno, que la situación más o menos se resolvió en un par de días volvieron, digamos, los militares a traer a Hugo Chávez. Vamos, total, que hubo un intento de golpe de Estado contra él. Y yo estaba en Colombia entonces de corresponsal de Onda Cero y me mandaron de enviado especial a Venezuela. Y tuve la suerte, por un lado, de contar lo que abría la información a nivel mundial, porque era con lo que abría CNN, abría pues, todos los informativos del mundo. Tuve la suerte no solo de poder contarlo para España, sino además de la misma noche en la que Hugo Chávez volvió al poder, pues de ser el primer medio y el primer periodista del mundo en retransmitirlo desde dentro del propio Palacio de Miraflores, ¿no? O sea, la verdad que, pues bueno, por suerte, pues logré entrar cuando no había ningún otro periodista, solo había un cámara freelance de Reuters, que lógicamente no podía enlazar imagen de ninguna manera, y bueno, y me hice un rápido con la gente dentro, hice buenas migas y durante toda esa larga noche, ya incluso con el resto de periodistas, pues fui el único que tenía acceso y libertad para entrar y salir a la zona donde el vicepresidente Rangel y todo el mundo estaba gestionando la vuelta a Hugo Chávez. O sea, yo vi el fax que mandaron desde la isla, que escrito de puño y letra Hugo Chávez, salir, que luego se fotocopiaría y repartiría al resto de prensa, y yo tenía acceso al único teléfono con salida internacional que había allí dentro, para llamar, bueno, otros obviamente lo tenían fuera, pero yo no me funcionaba el móvil ni para atrás, me tuvo que dejar un militar, incluso chavista, para llamar, y luego ya pues con el España Directo, porque hablamos de hace 10 años para 11, lograr llamar desde el único teléfono que había con salida, y bueno, vivir ese momento hasta incluso de sacarle yo agua al resto de periodistas, porque no tenían agua y no les dejaban entrar, pues la verdad que fue, o sea, entrar, digamos, a la zona, ya, o sea, ya dentro del palacio, pero a la zona donde estaban todos los altos mandos, pues viviendo ese momento, ¿no? Entonces, sinceramente, narrar eso, haber podido informar al mundo, bueno, al mundo, a través de Onda Cero, haber podido informar de la noticia que a nivel mundial estaba abriendo los informativos, puede ser tú quien lo cuenta, que recuerdo fue una noche entera, os perdí hasta la voz, o sea, ya fueron 24 horas con conexiones constantes, las últimas hora y media, dos horas, la narración continua hasta que Hugo Chávez llegó y bajó el poder, o sea, bajó del avión y fue aclamado del helicóptero, quiero recordar, y que fue aclamado hasta la entrada del Palacio Miraflores, la rueda de prensa de madrugada en Venezuela, o sea, en fin, la verdad que fue un momento periodísticamente muy muy interesante, que no puedo olvidar. De hecho, recordarán tus oyentes las imágenes aquellas de un puente y la gente disparando a los manifestantes de arriba, o sea, fue algo, seguro que se acuerdan, hace bastantes años, pero seguro que se acuerdan. Nos acordamos todos de esas imágenes, tremendas, sin duda. Sí, la verdad fue muy interesante. Alberto, entre tú y yo esta noche en complicidad radiofónica, ¿no? En este momento, después esas cosas se agradecen realmente, ¿hay verdaderos un abrazo espontáneo o eso se queda en aguas de borraja, amigo? Uf, ¿qué te diría? Al final quedan para ti, ¿no? Hombre, yo tuve, por ejemplo, la satisfacción grande. Que recuerdo que, por ejemplo, una de las personas que estaba cubriendo eso mismo para la cadena COPE era José Miguel Aspiro, un periodista con mayúsculas que mucha gente conocerá en España. Pues recuerdo que luego en una publicación española, un weblog importante de micanoa.com, pues sacó un artículo de que hacía una loa a José Miguel Aspiro, o sea, y cómo, poco menos que mientras los demás estaban por las calles de Caracas dando vueltas, pues él había logrado entrar al Palacio Miraflores y estaba allí cubriéndolo y tal. Y me acuerdo que el director en aquel entonces de Onda Cero se molestó en recopilar todos los audios, mandarlos y defender el trabajo mío como envío especial a Onda Cero y como el que realmente había estado el primero, que se lo atribuyó incluso a Telecinco y otros medios, y la verdad es que no llegaron hasta horas después, vamos, que no... que no lo digo por nada, pero es que las cosas cuando son y cuando no son, no son. Y la verdad pues que me alegró y luego pues esa persona en lo de mi canoa pues se molestó también en escuchar el audio, en comparar el trabajo, cosa que yo la verdad nunca hubiese creído, no me voy a poner a la altura de José Miguel Aspiro y otros grandes profesionales, ni es mi intención, pero bueno, me encantó que al menos un jefe se molestase en defender el trabajo de la persona que representaba a su medio. Entonces, bueno, no sé, por lo menos las experiencias las llevas contigo, ya te digo. Y ayer cuando por fin me decidí a compartir una en mi blog, cosa que no había hecho ni en mi blog antiguo ni en este nuevo que he retomado, o sea, no había contado nunca. Oye, Alberto, nada. Cuéntanos, danos la dirección de tu blog, que nos tiene a todos, de verdad, en ascuas, ¿no? Porque estaba hablando de él y no vamos a saber al final llegar. Venga, dame la dirección online. Pues mira, el nombre lo dice todo, las tres W, el nombre es Pues Vaya Una Explicación. Bueno, pues tomamos buena nota y vamos a entrar sin duda alguna. Alberto, un par de cuestiones esta noche agradeciendo tu tiempo, en el que nos hemos adentrado en tu particular trinchera, en tu diario y en tu cuaderno de bitácora, en el que esta noche vuelves la vista atrás para recordar de nuestra mano esos muchos lugares que, como decíamos antes, desde Kosovo, Siria, Líbano, Colombia, Venezuela, Palestina, etcétera, etcétera. Un reportero como tú se ha adentrado para hacer crónica, para hacer tu trabajo y hacer el periodismo letras mayúsculas. Déjame hacerte una pregunta en corte muy personal. ¿Cuántas veces has tenido que engañar a tu propia familia diciendo sí estoy bien, tranquilizados por mí, cuando verdaderamente no lo estabas? Pues mira, te va a sorprender la respuesta, pero prácticamente ninguna. O sea, yo es un poco atípico, pero mis padres, que son de una generación que tiene ahora entre 60 y 63 años, curiosamente son también un tanto atípicos y vivieron en Londres, vivieron en París, viajaron por Oriente, en fin, es gente, digamos, viajada, y bueno, que eso no quita para que hubiesen podido tener miedo, pero curiosamente siempre, no sé, siempre entendieron mi afición por el periodismo, y al menos, por lo menos a mí, la verdad que nunca me transmitieron, o sea, nunca me han transmitido miedo por lo que haya hecho. O sea, al revés, básicamente siempre apoyo y de verdad que hasta alguna vez me han tenido que echar algún cable por estar en sitio, que te ha salido todo mal, y ya incluso en su día llevo por orgulloso, es decir, pues me quedo aquí hasta que logre como sea salir y llegar hasta el extremo y decir, mira, no, toma, te pongo un billete de avión y sales porque vaya tres semanas, un mes metido ahí que no va a haber manera de que salgan, ¿no? Y bueno, en fin, o sea que al revés, sinceramente es curioso porque a la gente le cuesta creerlo. Yo soy padre y tengo tres hijos y es curioso, si lo han tenido por lo menos no me lo han manifestado. Bueno. Han tenido el miedo, lo cual sinceramente se agradece mucho porque lleva tanta responsabilidad para con uno mismo como para echarle más leña al fuego, todo hay que decirlo. Alberto, podría terminar esta entrevista de muchas maneras, pero hay una pregunta después de todo este raro jardín en el que hemos estado paseando tú y yo juntos esta noche. No te voy a preguntar por el lado más oscuro, al contrario. Vamos a terminar con un gesto de esperanza, pensando de que al final de ese túnel hay siempre luz y que a pesar de que subyacente a nuestra piel, bajo nuestra piel pueda esconderse un depredador, también puede esconderse un corazón que late en positivo. ¿Cuál ha sido ese gesto de humanidad, ese momento también, pero de empatía con el propio ser humano, que hayas topado tú y que en tu retina has captado también, al igual que no se te han podido olvidar otras muchas desgracias? Pues la verdad es que serían muchas cosas. O sea, yo creo que la guerra, el conflicto enseña, o sea, saca lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Es verdad que antes hemos hablado de lo peor y tienes razón que me quiero quedar también con lo mejor. Yo, no ha habido campamento de refugiados que haya llegado, sitio complicado en el que haya estado, que no haya habido siempre, o sea, quien te haya tendido una mano, ¿no? O sea, gente que te lo ha dado, toma unas agendas de que tú te ibas y ellos se quedaban ahí, ¿no? Gente que aunque a lo mejor haya sido por dinero, pues ha sido tu traductor metiéndose en la boca del enemigo, confiando en que respetasen tu condición de periodista para que no lo matasen a él, ¿no? Entonces, ese grado, esa confianza, ese cariño, ¿por qué no decirlo? Yo no sé, yo siempre he sido una persona también muy sentimental, me encariño rápido de la gente. Pues lo he percibido en muchos sitios, sinceramente. De hecho, en el post que te digo que he comentado ayer, cuento, o sea, el hecho de llegar a un sitio donde no te conoce nadie y que de repente te metan en una fiesta, o sea, en una cena, te hagan una fiesta, te pongan comida por delante y acabes sin darte cuenta, borracho como una cuba, y te acuestes en una cama, o sea, y te levantes a la mañana siguiente y tengas todos los pies de tu cama y te traten como, o sea, como uno más, o sea, sin conocerte de absolutamente nada, ¿no? Y te faciliten todo. Son cosas que eso te llevas para siempre, o sea, te llevas para siempre, son recuerdos, caras que vienen a ti. Y la verdad es muy bonito, ¿no? O sea, esto nosotros aquí en un día a día, pues es difícil de ver. Quizás la gente que trabaja en ONG, gente que ayuda a otra gente, y te das cuenta, ¿no? Me decía el otro día una persona aquí en Málaga, que tiene un puesto bueno, una institución buena, y decía, fíjate, pues el otro día yendo a unos barrios, digamos, complicados, a simplemente repartir caramelos, decía, pues ver la cara de esos niños, o sea, que no tienen casi nada, y ver que unos simples caramelos les hace felices, decía, cuando a mi hija a lo mejor menos de un iPad no la conmueve, o sea, es curioso, ¿no? Pero es llamativo y es verdad. O sea, quizás ir a esos extremos te muestra también lo buena que puede ser la gente y lo que se ayuda a la gente en caso de necesidad, y donde pues hoy en día te parece tu piso pequeño, aunque tenga dos o tres habitaciones, pues al final te das cuenta que en un piso de tres habitaciones pueden vivir tres familias y viven y conviven y se ayudan, ¿no? En fin, no sé, yo animaría a la gente a que mire más allá, o sea, a que mire un poco más allá de donde ve diariamente, o sea, que Alberto, como el propio nombre, ¿no? Como el propio nombre de este programa, ¿no? Mirar la vida con otra mirada. Yo voy a despedirte con una visión muy romántica, pidiéndole a todos los amigos oyentes que esta noche han embarcado con nosotros a este viejo y hermoso galeón de la radio, que la próxima vez que en un medio de comunicación, en un periódico, en algún titular, en algún medio, en pocas palabras, se dibuje, por desgracia, ¿no?, esos lugares en conflicto, quiero que recuerden que detrás de esa cámara estaba la figura, y está la figura de ese hombre, de ese periodista, de esa periodista también, que ha dedicado todo su esfuerzo para traer la noticia, para contar las historias de ese mundo cruel infinitamente cruel. Para nosotros siempre será un placer recordar este momento que no vamos a olvidar, el día en el que Alberto López Málac, este gran periodista, este gran reportero, quiso embarcar con nosotros a bordo de este viejo galeón para compartir con nosotros todas estas historias que hemos contado esta noche. Alberto, ha sido un auténtico placer, un fuerte abrazo, amigo, y nos vemos pronto, Dios sabe, quizás en otra trinchera mucho más amable. Muchísimas gracias, es un placer estar contigo y poder compartir un rato con tus oyentes. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Alejandro. Cornelius. Miquel. Pedro. Vicente. Diego. Juan. Luis. Jesús. Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Diarios de un médico en la historia, con el doctor Pedro Gargantilla. Aprendiendo idiomas de la forma más sencilla. Probablemente muchos de ustedes no conozcan el significado de la palabra xenoglosia, ya que se trata de una extraña habilidad para poder hablar y escribir en lenguajes supuestamente no familiares. ¿Se imaginan que un día se levantan por la mañana y son capaces de hablar correctamente el chino mandarín? Sería fantástico, ¿verdad? Pues algo parecido es lo que le pasó a un octogenario inglés, el señor Alan Morgan. Les cuento su historia. Alan Morgan es un inglés de pura cepa, que vive en Somerset. A finales del año 2012, Mr. Morgan tuvo la desgracia de sufrir una enfermedad cerebrovascular, que le dejó en coma durante 3 largas semanas. Al cabo de ese tiempo, se despertó y, milagro, hablaba en galés, un dialecto con el que tan solo había tenido relación durante su infancia, pero que no había hablado durante el resto de su vida. A cambio, no sabía hablar inglés, se le había olvidado. La verdad es que es un caso insólito, por eso se lo cuento, y se debe a que nuestro cerebro conserva parte de la plasticidad neuronal de la infancia. Con el paso del tiempo se va perdiendo, pero no llega a desaparecer totalmente. Es precisamente esa plasticidad neuronal la que explica que los niños sean verdaderamente esponjas y aprendan todo con enorme facilidad. La verdad es que Mr. Morgan, lejos de dar envidia, da mucha pena. ¿Se imaginan que a sus años tuvieran que aprender otra vez español para hablar con su esposa, con su marido o simplemente con su suegra? Pero bueno, no todo es mala suerte, porque bien mirado, si el señor Morgan hubiese nacido siglos atrás, los inquisidores le habrían llevado a la hoguera acusándoles de brujería. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Thank you. metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. En este momento de la noche, a bordo de este viejo Galeón de La Otra Mirada, a mí me gustaría abrir imaginariamente de vuestra mano un viejo libro. Uno de esos libros cuyos pliegos nos llevan a otros lugares, nos hablan de otras tierras, cuando el mundo no tenía precisamente toda esa gran parafernalia tecnológica, ese Google Maps que nos transporta y nos lleva, cuando las tierras lejanas eran tierras lejanas, cuando los parajes en los que nadie había puesto el pie, donde no se había rodado un documental, estaban ahí esperando precisamente la llegada de una estirpe de aventureros. A mí me alegra muchísimo, y me he visto de gala porque es un momento precioso en este momento de radio, en el que vamos a recibir a un hito del periodismo en España, el periodismo de investigación, el periodismo de alcance y sobre todo una estirpe de hombres de esos que brillan precisamente en la sociedad por su ausencia. Prestar todos atención porque hoy nos vestimos de gala, sin duda alguna. El creador, nada más y nada menos que de Al Filo de lo Imposible, un hombre singular que nos acompaña esta noche. Querido Sebastián Álvaro, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Es un honor estar con vosotros y es un honor compartir, sobre todo, ¿no? Compartir lo único que tengo, que es los sentimientos, las emociones y las palabras de todas esas vivencias, de las que tuve, de las que tengo y de las que espero que pueda seguir teniendo. Mientras el cuerpo aguante, yo voy a seguir en la brecha, nunca mejor dicho. Sebastián, te lo digo en tono de complicidad, hablándole sobre todo a un maestro, un amigo. ¿Cuántos años de profesión en este terreno? Iba a decir desde el origen de los tiempos, pero vamos a ver, desde el primer documental, lo haría en el año 77-78, era un documental amateur, pero yo creo que ya estaba ahí buena parte de todas las claves de lo que sería Al Filo. Y el primer documental para Televisión Española, ya hecho con cámara de 16 milímetros, y en el que yo hice la cámara, la realización, el guión y el montaje, pues eso fue en el año 81. Así que han pasado pues 32 años, ¿no?, aproximadamente. Que se dice muy pronto, en 32 años, muchas cumbres, muchos momentos que vamos a destilar esta noche. Todos estamos acostumbrados en este nuevo multiformato, el cual llega a contaminar la propia mente, ¿no? Canales como Explora, Discovery, 100.000 nuevos aventureros que, bueno, con las nuevas tecnologías, con los nuevos medios, parece que están descubriendo el mundo. Quizás de alguna manera sí, pero vosotros fuisteis esa casta de tipos que verdaderamente rompisteis el molde, creasteis el formato realmente. Al Filo de lo Imposible es, sin duda alguna, una referencia de lo que podríamos considerar como el documental bien hecho y bien trabajado, cuando una expedición era una expedición y cuando sufríais como sufríais de forma titánica, pero mordíais el paño como nadie. Sebastián, ¿cómo nace Al Filo de lo Imposible? ¿Cómo fue esa idea tan absolutamente descabellada de cámara en mano, vámonos a las cumbres más altas del mundo a contar lo que nadie había contado antes? Vamos a ver. Lo primero, la verdad es que yo no me reconozco muchas veces en algunas de las cosas que se hacen ahora mismo para televisión y que tienen que ver con el mundo de la aventura o en apariencia, ¿no? Y desde luego me parece que no son documentales ni tienen muy poco que ver con lo que yo hacía en Al Filo y que tú has descrito. Bien, un documental bien trabajado, bien hecho, reflexionado. Eso lleva tiempo, lleva trabajo, cuesta dinero y hoy en día eso está reñido prácticamente con toda la televisión generalista, por no decir toda, digamos que con casi toda la televisión generalista que se invierte en otra cosa. Y por otro lado, la idea de Alfilo fue una idea que maduré durante varios años. Y yo creo que aproximadamente los años que van del año 77 aproximadamente al año 83, 84 aproximadamente. Y eso tenía que ver primero con mi pasión. Y mi pasión, yo trabajaba ya en Televisión Española, era técnico, quiere decir que conocía la herramienta básica. Yo era técnico de sonido, pero sabía manejar una cámara de cine, sabía montar, había hecho montaje de vídeo y luego hice montaje de cine. Así que, por decirlo de alguna forma, tenía el conocimiento. Lo digo porque hoy en día cualquiera parece que puede hacer una peli, y sin embargo te das cuenta por los documentales de la BBC o las películas que vienen de Hollywood, que eso requiere un aprendizaje que es largo y que nunca se termina de aprender. Y luego yo siempre he leído mucho y todavía hoy en día devoro libros, y yo tenía conocimiento de dónde había salido el documental, quiénes eran los maestros y también qué cosas se habían empezado a hacer en el documental La Aventura. Sí, yo conocía los clásicos, desde luego conocía los documentales de Scott y de Shackleton en la Antártida en 1912, conocía por supuesto a Leni Riefenstahl y los la gente que empieza a hacer documental de montaña, y luego al mismo tiempo cuando iba a los Alpes a escalar para subir al Mont Blanc o al Cervino o cosa por el estilo, yo procuraba, en todos esos sitios había cine de montaña, yo procuraba ir a verlo, y esos fueron los referentes. Yo lo que tenía claro en 1981 ya era por dónde iban a ir mis pasos profesionales. Y también tenía claro qué debe ser un documental y también tenía claro qué debe de ser una aventura. Y eso tiene que ver, por un lado, con la profesión, pero con otro lado, con el intelecto. Es decir, en el sentido de saber que la montaña no es solo un deporte, que es algo más, y que hacer un documental cuesta mucho tiempo, es un trabajo en equipo, es creativo, tienes que poner talento y muchísimo trabajo. Y yo creo que ese fue el transcurso natural de un camino que me llevaría a hacer Al filo del imposible, pues a partir de finales del año 84. Puedes creerme cuando te digo, y te lo digo con el corazón, querido amigo, que para nosotros es un momento singular, un momento de prestigio en el que estamos viviendo en este momento. Porque al final contar historias parece sencillo, pero hace falta saber apuntar a los maestros como tú, a gente que han sabido currarse la profesión durante muchísimos años y donde habéis sabido mantener una línea de calidad indistinguible. Nada más y nada menos que Al filo de lo imposible. Los más jóvenes posiblemente no nos estén entendiendo lo que estamos diciendo, pero esa serie mítica que nos ha acompañado a tantísimos millones de hogares en España, dibujando esos lugares impensables de haber alcanzado, si no hubiese sido a través de vuestro teleobjetivo, hubiese sido imposible. Quiero recordar a los oyentes que nos acompaña su hacedor, el gran hombre, el hombre que tiró realmente de todo ese gran trineo de la expedición española, Sebastián Álvaro. Sebastián, ¿cuántos lugares en el mundo? Tú eres de los pocos, puedes decir, yo he estado en todos lados, ¿no? Realmente. No, yo soy lo suficientemente humilde para saber que me quedan muchos sitios donde ir. Y no solamente a algunos que me interesan pocos, sino que es que me interesan ir a muchos sitios, y a algunos de ellos que ya he estado, pero que el conocimiento se adquiere no por ir una vez al Karakorum o ir una vez al Himalaya, puedes decir que has estado en el Himalaya. Tienes que ir a cada valle, tienes que ir a cada rincón, tienes que vivir diferentes experiencias. Y así que me queda un montón de cosas por hacer, y precisamente lo que me gustaría es seguir teniendo ideas y seguir pudiendo hacerlas, como ahora mismo ya estoy preparando la siguiente expedición, el 18 de enero, una expedición durísima, invernal, y sin embargo, a pesar de eso, sigo ilusionado. Es decir, sigo ilusionado como cuando tenía 27 años, ¿no? Así que espero seguir teniendo ideas. Y, a mí no me cabe la menor duda, ¿eh? A mí no me cabe la menor duda, Sebastián. Oye, ¿dónde vais? ¿Dónde tenéis precisamente el norte de la brújula puesto? Ahora mismo, en el Laila Peak. Una de las montañas más bellas de la Tierra, la montaña del Karakorum. Para hacerla en invierno es un reto duro, difícil, lo es en verano. Tengo un amigo, uno de los buenos amigos de los que empezó desde el principio conmigo, Ramón Portilla, y al final me ha podido más la amistad, porque yo ya he estado en invierno en el Karakorum y sé lo tremendamente inhumano que es eso. Es decir, Y cuando recuerdo una cosa que es muy mala, cuando en nuestra cabeza tiende a borrar precisamente los malos momentos, porque si no, no podríamos vivir con la vida encima, quiere decir que es que pasé mucho frío la vez anterior. Así que sé que voy a ir a pasar mucho frío, pero un grupo pequeñito, compacto, un objetivo claro, una montaña que es una belleza, que reúne las dos cosas del alpinismo, la ética y la estética, ¿no? Un grupo pequeño y una montaña bella. Pues vamos a por ello. Bueno, pues el 18 de enero empezaré a pasar muchísimo frío. En 30 años de profesión, te escuchaba yo no hace muy poco en un maravilloso reportaje que hacían nuestros compañeros del diario El Mundo, en el que tú mostrabas una exposición fotográfica impresionante, sencillamente sacando una serie de fotografías que han marcado ciertos lugares del mundo, lo cual, de verdad, es que provoca un vértigo especial. Sebastián, dime alguna expedición que no hayas podido olvidar, alguna cumbre por especial que cuando cierran los ojos vuelve a ti de forma instantánea. Bueno, muchas, por lo bueno y por lo malo. Cuéntame algo. Por ejemplo, recordaré siempre la llegada a una montaña virgen que hice en la Antártida, y que íbamos un grupo de amigos íbamos con los militares. Me parece que subimos 5 a la cumbre, y era una cumbre bellísima que no se había ascendido nunca. Era una arista de vértigo, vertiginosa, pero no íbamos atados. Y entonces llegué a la cumbre el primero. Y recuerdo que la cumbre era como una piedra que no tendría más de 20 centímetros aproximadamente, ¿no? Y entonces íbamos trepando, y recuerdo que eché la mano arriba, me levanté con los brazos, y de repente vi el vacío a mis pies, ¿no? Y era un atardecer extraordinario, eran ya las últimas horas de la tarde. El día anterior, o 2 días antes, habíamos subido al monte Vinson, la montaña más alta, y casi bajamos congelados todos, pero ese día la Antártida nos dio cuartelillo, recuerdo que no hacía mucho frío, hacía frío porque era la Antártida, pero que íbamos escalando de forma natural y sin ir agobiados, y fue realmente un premio inolvidable, ¿no? Y luego le pusimos nombre, que lo aceptó el Comité Antártico, y esa montaña lleva nuestro nombre, el nombre de Jaca, de la ciudad donde está establecida la Escuela Militar de Montaña de Jaca, ¿no? Pero ese es un momento especial de mi vida, pero tengo cientos de momentos como esos. Y luego tengo la parte que va con la otra, ligada, como la vida, ¿no? La vida es una moneda que tiene dos caras, y desde luego me siento un hombre afortunado de haber tenido las alegrías más intensas, las emociones, las sensaciones, pero la vida no me ha ahorrado ninguna de las penas, de las tristezas, de los desamores, de los sufrimientos que nos acompañan, ¿no? Yo he visto morir amigos. Yo he tenido que entregar las pertenencias de un amigo querido a sus familiares, ¿no? Y esas cosas tampoco se olvidan, nunca, jamás. Sebastián, hacías mención que a lo largo de sus años, 25 de esos grandes hombres habían perdido la vida en expediciones con las que tú habías participado. Mira, yo no quiero entrar en el lado más, ¿cómo te digo?, más oscuro del término, ¿no? Pero, ¿qué siente uno al ver morir a alguien con el que uno ha emprendido una ilusión, un viaje, con la gana de intentar contar algo y de repente el zarpazo de la vida automáticamente ve cómo ceja, ¿no?, la vida de un compañero, precisamente, y sin poder hacer absolutamente nada, porque en esas cotas, en esos lugares del mundo, allí no hay auxilio posible? ¿Qué siente uno, Sebastián? Pues tristeza. Tristeza, pena. Es que la vida es así, ¿eh? No, pero nadie, seguramente mucha de la gente que nos está oyendo ahora y que no es alpinista, ni es aventurera, ni ha puesto en riesgo su vida voluntariamente, también sepa de qué estoy hablando. Es la pena que te entristece, que te inunda, la nube de arena que te inunda el corazón, ¿no? Así que sientes eso. De todas maneras, puedo decir que en las 210 expediciones aproximadamente que he organizado, murieron dos amigos. Uno en 1994, en Alfilo, dentro de Alfilo, a Choapellanis, y luego en el año 2003, Xavi Iturriaga en los barrancos de Guadalupe. Lo que ocurre es que más de 25 amigos cercanos que han pasado por Alfilo, que he conocido, con los que tenía una relación excelente, pues han muerto en la montaña, han muerto volando, se han accidentado. Así que toda esa historia que nos rodea me da una sensación que probablemente solamente tenga gente mucho mayor que yo, ¿no? Es decir, ancianos de 80, de 90 años, que miran a su alrededor y se ven solos. Bueno, esa sensación sí la tengo. Esa sensación sí la tengo. La sensación de recordar a mis amigos y que los recuerdas jóvenes, llenos de vida, apasionados, con entusiasmo, haciendo la cosa que más les gustaba, que más querían hacer, y que de repente un zarpazo te los quitó. Pero luego, por otro lado, cuando echo la vista atrás, también pienso que vivieron poco, pero lo vivieron intensamente y eligieron la vida que querían llevar. Qué interesante es esto. Y qué bonito al mismo tiempo. Hay mucha gente que probablemente haya vivido muchos más años, pero no llegaron a vivir tan intensamente como vivieron esos amigos que perdí. Mira, Sebastián, en estos momentos lo que estamos atravesando, donde de alguna manera el zarpazo plomizo de ese fenómeno llamado crisis está haciendo, bueno, pues de la tierra un auténtico infierno, tú que has vivido circunstancias tan sumamente duras, el frío intenso, el ver morir a un amigo, y también alegrías, porque tú tienes que decirlo, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje? Porque ahora te voy a contar una cosa que estoy seguro que te gustan mucho. ¿Cuál sería tu mensaje, precisamente en estos momentos, donde la superación es la palabra clave que tiene que formar parte de nuestro día a día? Pues yo, si me dieras a elegir, vamos a ver, yo creo que por ponerlo en orden, ¿no?, nos falta resistencia y optimismo, que es lo que la bandera que enarbolaba Ernest Shackleton cuando fue a la Antártida. Él sabía que la clave era que todo el grupo estuviera unido. Me parece que ese mensaje hoy en día es más necesario que nunca en España. O sea, es la primera. Debemos de estar todos unidos. Y además es la única posibilidad de salvación para todos. Así que es momentos grotescos como estos que hemos vivido en los últimos tiempos, de gente que se quiere ir fuera de España o de Cataluña o de Europa o de tal, están dando exactamente la línea de flotación del barco en el que vamos todos. Así que esa sería la primera cosa. Y eso tiene que ver con un mensaje claro, que es la solidaridad. La solidaridad no solamente es altruismo, que está muy bien además hacer cosas por gente que lo necesita. Cuando se nos dice, ¿por qué ayudamos a un senegalés que viene en una patera? Y es ilegal, no tiene derecho, entra dentro de rompe la ley de la Unión Europea, los ayudamos por compasión. Y les ayudamos por solidaridad, que es un término que tiene que ver con la practicidad. Es que en términos adaptativos nos ha venido bien como especie ser solidarios. Damos ayuda porque vamos a necesitar ayuda. Bueno, este es el momento. Nuestro país, si quiere ser llamado, seguir llamándose país y quiere seguir siendo civilizado, no puede permitir dejar a nadie al margen, a nadie. Y para eso tenemos que estar todos. Ese es el mensaje que me gustaría oír. Y luego, por otro lado, Shackleton decía, hay que ser resistentes y optimistas. Él decía la palabra condenadamente optimistas. Resistentes porque el barco en el que fue a la Antártida le bautizó como Endurance, que significa resistencia, y lo hizo porque el lema de su familia era resistir es vencer. Bueno, hoy me parece que está más claro que nunca. El que resista de esta crisis vencerá. Y espero que no falte mucho, pero hay que seguir manteniéndose fuertes y unidos. Y la clave de condenadamente optimista, pues coño, es que tenemos que incluso al final tenemos que tener sentido del humor al límite. Cuando estamos al límite no nos queda la esperanza, como nos han dicho esa frase de siempre nos queda la esperanza. No, lo que nos tiene que quedar es sentido del humor. Acabemos con la tristeza y la depresión de este país. Que me gusta. Y luego en términos, perdón, y ya termino, en términos de liderazgo, yo que he liderado muchas expediciones, y además he leído mucho de todos estos grandes aventureros que fueron los más grandes, desde Alejandro a Shackleton, ¿qué puede pedir un líder a su gente? Un líder le puede pedir a su gente que vaya con él al fin del mundo. Tú le puedes pedir a una persona que muera por ti, como ha ocurrido en grandes batallas, y les han seguido. Pero tú les tienes que decir a la gente, uno, ¿qué es lo que les estás pidiendo con claridad? Yo deseo que ustedes hagan esto. Lo segundo que le tienes que decir, lo vamos a hacer por esto. Lo tercero que le tienes que decir, y esto va a durar, yo te voy a pedir la exigencia de ese esfuerzo, que puede incluir la pérdida de la vida, y eso va a durar eso. Un año, dos días, saltar la trinchera, o tres años de exploración polar. Y por último, para poder pedirle eso a la gente, tú te tienes que poner delante. El primero que da ejemplo eres tú. Y como no se dan esas condiciones, no se cuenta a la gente, no te pones delante, no das ejemplo, pues por eso la gente está tan deprimida. Pues tenemos que escuchar esta noche el consejo de este hombre, porque está hablando sobre todo la experiencia de los años vividos, la experiencia de haber sabido vivir y convivir en circunstancias realmente extremas. Yo me voy a salir un segundito del estudio con Sebastián Álvaro, nos vamos a sentar en esa cumbre para ver nevar. En 30 segundos estamos de vuelta a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Es hora de zarpar. ¿Estás preparado? La otra mirada. Noche de radio, noche de investigación y noche de cumbres. Esta noche es una noche de aventureros y nos acompaña uno de ellos en letras mayúsculas, Sebastián Álvaro, el gran hacedor de ese mítico programa llamado Al filo de lo imposible. Sebastián, mira, te voy a contar un par de cosas. Yo tuve el placer de poder entrevistar a Nando Parrado, el cual, como tú bien sabes, fue desgraciadamente... Estuvo en el accidente de los Andes. Correcto. Y yo le pregunté a Nando, digo, Nando, cuando estabas allí arriba, absolutamente abandonado, estabas prácticamente en los brazos de la muerte, tomaste una decisión en tu vida y era precisamente continuar sabiendo de que era la única salida. Y él después me dijo, Alejandro, allí estaba solo, con unos zapatos de vestir, una correa que sujetaba unas fundas del asiento del propio avión, que era el único abrigo que yo tenía. Pero la mente humana y la superación humana es mucho superior a eso. Gracias a esa condición, a sabienda de que un paso me llevaría al otro, pude salvar no solamente mi vida, sino también la de mi amigo. Tú te has visto en una circunstancia tan sumamente extrema, has visto peligrar y has tenido que tomar una decisión instantánea de decir, si no hago esto, muero sí o sí. Bueno, yo he estado a punto de morir seis o siete veces. Y también he tenido que tomar decisiones muy duras. Por ejemplo, cuando tuvimos el accidente mortal en Guadalupe, murió instantáneamente un compañero, pero otra compañera quedó gravemente herida. Sí, se partió la cadera en 14 trozos, el brazo en 3, estuvo a punto de morir. Así que tuve que organizar el rescate y la evacuación de la compañera que tenía allí, y luego tuve que estar a su lado 16 horas para mantenerla con vida y lograr sacarla de allí. Así que sé lo que es esa situación. Pero hay una parte de todo eso que tiene que ver con el azar, en el que no decidimos nosotros. Quiero decir que, aunque creo que hicimos muy bien las cosas, y creo que Al filo es un ejemplo de eso, del trabajo de documental, de lo que debe de ser una televisión pública de calidad, y que creo que lo hicimos bien, y digo hicimos, lo hizo el equipo, el grupo, pero hay otro apartado de la vida que tiene que ver con el azar. Así que cuando miro la vista, echo la vista atrás y miro a esos amigos que murieron, yo me doy cuenta que yo no era más fuerte que ellos, ni ellos eran más tontos que yo. Simplemente ellos tuvieron peor suerte. Así que en muchas de esas circunstancias, como esa a la que te refieres, de la de Viven, o como esta de la que estoy diciendo de Guadalupe, hubo una parte del azar que jugó a nuestro favor. Y no tenemos que ser más orgullosos en apuntarnos un tanto que el que simplemente nos corresponde. Esa vez tuvimos suerte. Y por eso pudimos salir de ahí con bien, ¿no? Pero otra gente, quizás en las mismas circunstancias, tuvo peor suerte y perdieron. Y cuando se pierde en una historia de estas, pierdes todo. Pierdes la vida. Sebastián, ¿cuál es el lugar más misterioso en el que tú te has encontrado? ¿Cuál ha sido ese momento donde el misterio ha sido la palabra que hay que subrayar? Porque han sido muchos los expedicionarios donde han visto reflejos del pasado, de la génesis, antropológicamente hablando. Y otras veces han topado con el lado más espiritual, fíjate lo que te digo, de la montaña, donde hay algunos que han llegado a encontrarse en una circunstancia y experimentar una serie de vivencias las cuales no se pueden explicar bajo un punto de vista racional. ¿Te ha ocurrido a ti algo en algún sentido en ese aspecto? Bueno, yo lo que he sentido es la profundidad del sentimiento y de la emoción. Yo ahí, refiriéndonos al misterio, ¿no? Uh-huh. En el sentido que decían los románticos del siglo XIX, ¿no? Que llamaban a ese sentimiento el sentimiento sublime, que era una mezcla de fascinación y horror al mismo tiempo. Pues eso lo puedes sentir en el desierto de Taklamakan. cuando atravesamos el Taklamakan por el por su parte central, un desierto aproximadamente que tiene una extensión de unos 300.000 kilómetros cuadrados, la mitad de España, en completa autonomía, 600 kilómetros caminando, me parece que lo hicimos en unos 16 días aproximadamente. Tremendo. Y ahí, cuando estás en el centro y sabes que ya no hay posibilidad ni al este, ni al oeste, ni al norte, ni al sur, tienes que salir de ahí, y si no, no sales. Ese tipo de sensaciones es extraordinaria, y al mismo tiempo te sientes pequeñito y vulnerable. Pero es que es lo que somos. Hoy en día lo que nos rodea de la herramienta tecnológica nos hace tener soberbia de lo que creemos que somos y podemos hacer. Porque tenemos herramientas que nos permiten comunicarnos, o nos permiten con una pala de gigantesca barrer el Amazonas o hacer una carretera, ¿no? Pero lo que hay en el fondo y en la esencia de nosotros mismos es que somos diminutos y vulnerables. Y eso nos lo recuerda la naturaleza cada dos por tres, o bien por unas riadas, o por un terremoto, o por un tsunami. De vez en cuando la naturaleza nos pone en nuestro sitio para que reflexionemos, en mi opinión. Así que cuando se dice ahora con el cambio climático, ¿no?, la Tierra está en peligro, no, la Tierra no está en peligro, va a seguir girando. Lo que puede estar en peligro es nuestra especie. Y esos sentimientos vividos en el desierto de Taklamakan o en el cañón del Yarlung-Sampo, un cañón que todavía a día de hoy, que yo sepa, no lo ha recorrido nadie en su totalidad, que son 600 kilómetros, y donde están las últimas especies vegetales probablemente por clasificar. Todo eso que yo he vivido es el reino del misterio, y eso tiene que ver con la percepción de lo que somos, ¿no? Es decir, pequeños, diminutos. Lo que sabemos y conocemos es una gota de agua dentro del océano de lo desconocido. Eso es muy interesante. Por eso la exploración y la aventura siguen siendo posibles hoy en día. A mí me gusta mucho esa faceta de la exploración, donde de alguna manera se capta un poco de la huella de nuestra propia génesis, como antes te decía, ¿no? Del origen de nuestra especie tal cual es. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo, ¿no? Las conocidas pinturas del desierto de Tassili, donde aparecen una serie de iconografías, las cuales, pues, la verdad que invitan como poco a la reflexión, ¿no? De un pasado anterior al hombre, el cual parece estar dibujando algo relacionado con otros mundos, con algo de lo propio imposible, ¿no? Y es como tú estás diciendo, ¿no? Al final nos colocamos en el centro de un desierto donde no sabemos precisamente nuestra ubicación, mejor dicho, la sabemos, pero solamente hay una dirección. ¿Te has encontrado tú mucho vestigio, mucho de ese tipo de pintura que adviertan un poco sobre el pasado de nuestra propia especie, Sebastián? La famosa cueva de los nadadores de Almasi y la cueva de Mistikawi en el desierto líbico, que es superior, se les ha llamado la Capilla Sistina del arte rupestre africano. Ahí prácticamente en la unión de esa cuadrícula que forma Egipto al este, Libia al oeste y al sur Sudán y Chad, pues ahí justo hay unas cuevas que son con unas pinturas que son impresionantes, ¿no? Y que se hicieron famosas por la película del paciente inglés, pero las pinturas que aparecen en la película del paciente inglés y la cueva no son esas. Eso se rodó con otros decorados, lógicamente, ¿no? Y yo he tenido la fortuna de estar allí, y eso es impresionante en fundamentalmente en un sentido, porque los hombres que pintaron hicieron esas pinturas hace entre 5 o 7 mil años aproximadamente, somos nosotros mismos, éramos nosotros ya. Y lo que además demuestra, independientemente de lo que está significando el cambio climático, quiere decir que ahí donde no crece hoy en día la hierba, sin embargo, hace 7.000 años había una vegetación rica en agua y había elefantes, leones, jirafas, es decir, que están ahí pintados. Y luego está el hombre con sus ritos, con sus sueños. Quiere decir que somos nosotros mismos. Esa gente estaba ahí haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora en esta entrevista, que es contarnos, interrogarnos nuestros sueños, lo que se llama la transmisión cultural, que por eso somos la especie, ¿no? Porque somos capaces de enriquecernos y de contar historias y de imaginar mundos que ni siquiera son reales. Y esos mundos ni siquiera reales, abstractos, somos capaces de conseguir esos sueños, de perseguirlos. Porque el hombre en condición normal subiría a una montaña como el Cabos sin botellas de oxígeno. Es imposible, está fuera no de nuestras posibilidades, está fuera de nuestras realidades. Y sin embargo lo hacemos, somos capaces de hacerlo, ¿no? Y esas pinturas lo que te hacen es llevarte a ese tiempo pretérito en el que empezamos a ser nosotros mismos. Y empezamos a serlo porque empezamos a interrogarnos, a hacernos preguntas. No es tan importante encontrar respuestas, sino esa búsqueda que nos hace específicamente humanos. Es que me quiero imaginar esa instantánea escuchando tu voz, alzando la antorcha, mirando hacia arriba y encontrándose con la lectura de nuestro ayer. Como tú estabas diciendo de una manera preciosa, es nuestra propia escritura, es el reflejo de nosotros mismos, ¿no? Querido Sebastián Álvaro, pues esta noche créeme, amigo mío, que hemos disfrutado muchísimo de tu mano. Eres un hombre del cual solamente podemos aprender, aprender y aprender, y en ese orden. Gracias, te lo digo de corazón, amigo, por habernos regalado tantísima belleza, emoción, cultura. Es que son muchos los adjetivos a través de vuestro objetivo. Por habernos demostrado que el hombre es capaz de ir más allá cuando su corazón dice que es posible. Y sobre todo por haber sido y ser una estirpe de hombres que nos hace a todos ilusionarnos y sentir que podemos crecer frente a la propia vida. Yo voy a terminar diciéndote una frase que me dijo otro gran expedicionario llamado Pérez Oca, que me hablaba, y lo voy a decir mal seguro porque no me voy a acordar muy bien. O manipab meun, o maravillas de las maravillas, eso que decíais precisamente cuando os vais a entregar a la gran montaña. Qué bonito, querido Sebastián. Un último mensaje que tú nos quieras dar esta noche. Que ha sido un placer compartir con vosotros. Y lo que primero muy honrado, ¿no? Y luego decir que todo lo que hice, lo hice con gente magnífica, y que lo mejor que me ha pasado en esta vida no ha sido ir a esos lugares, sino lo mejor que me ha pasado, que también, por supuesto, lo mejor que me ha pasado es la cantidad de buenísimos amigos que he tenido y que sigo teniendo, y que la vida así, cuando se hace así y se comparte, es vida con mayúscula y es la única vida que creo que merece la pena. Sebastián, en este trocito de la radio al cual llamamos al galeón de la otra mirada, me gustaría con humildad que lo sumaras a esa lista de personas que no paramos de admirar vuestro trabajo y que nos sentimos así de esa forma, cómplices de vuestra amistad. El hombre que fue capaz de crear esa serie llamada Al filo de lo imposible, ese gesto, esa hazaña, esta noche ha compartido tiempo de radio con nosotros aquí en este programa. Sebastián Álvaro, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este tiempo de radio, amigo. Muchas gracias a vosotros, compañeros. Ya sabéis dónde me tenéis de todas las formas. Thank you. Redacción Cero, con Vicente Fernández. Pues más radio esta noche. A bordo del galeón de la otra mirada siempre diré, y aunque me ponga muy pesado, que para mí es un auténtico... es un orgullo, es un gustazo y es un regalo a los sentidos el poder compartir radio con personas muy especiales. Desde la capital de España, Vicente Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Bien, ha llegado, amigo, feliz año y sobre todo un año más. Gracias de verdad, de corazón, por dejarte ensoñar con nosotros a la hora de embarcar cada viernes por la noche a bordo de La Otra Mirada. Esta noche nos traes un tema muy sugerente, un titular. Atención, radio oyentes, porque lo que nos trae Vicente Fernández esta noche es alucinante. Cuéntame. Pues sí, 2013 va a ser, al parecer, el año del Yeti y del Bigfoot. ¿El año del Yeti? Dos criaturas de Galalo que tienen una gran leyenda detrás. Bueno, y todo eso... Sí, te escucho. Todo esto arranca porque hay una investigadora americana en Estados Unidos que dice que va a presentar pruebas que van a demostrar, pruebas de ADN que van a demostrar la existencia del Bigfoot, esta especie de yeti americano que vive en los bosques de Estados Unidos. Al parecer, a manos de esta investigadora llegó un filete de un excursionista, tal y como suena, porque la historia tiene un punto cómico, que habría sido mordido por el yeti, y de ese filete la experta logró sacar el ADN, las muestras de ADN para poder hacer estas pruebas. Y su conclusión es que se trataría de un nuevo tipo de homínido que han bautizado como una especie de sapiens ursiti, hirsutu, sapiens hirsutu, o sea, una especie de homínido peludo diferente al resto de Homo sapiens que conocemos. Vicente, todo lo que me estás contando esta noche parece sacado del mejor guión cinematográfico. A mí, si te digo la verdad, todas esas historias que nos vienen más de Ingusa, con esta especie de titulares así tan sumamente rotundos, con ADN de fondo, no sé, chico, pero prácticamente como para meterlo entre comillas, ¿verdad? Sí, por supuesto, todo esto hay que tomarlo con la suficiente cautela. Ya sabemos que en Estados Unidos todo se mezcla mucho con el negocio. Y bueno, aquí no extrañaría nada si, según dicen algunos expertos a los que les hemos consultado sobre el tema, que les parece que, bueno, que detrás de todo esto hubiese entendido que era un parque temático, ¿no? Que la posibilidad de que realmente exista una especie de un homínido desconocido hasta ahora por la ciencia, hombre, imposible del todo no es, pero es bastante raro que hasta ahora no se hubiese encontrado otro tipo de restos, ¿no? Pero bueno, esto enlaza porque en Rusia también hay un grupo de investigadores que dicen haber afirman haber encontrado en una cueva de Siberia restos que demuestran también la existencia del Yeti, ¿no? Con lo cual ya tendríamos aquí la conexión Bigfoot Yeti plenamente establecida, ¿no? Y dicen también que se van a publicar y presentar a lo largo de 2013. Bueno, pues como todo, habrá que esperar a que los publiquen y ya veremos qué conclusión se saca, ¿no? Pero bueno, de momento la noticia no deja de ser simpática, divertida, curiosa y bueno, y nos hace comenzar el año con un poco de ánimo, ¿no? De distracción y de curiosidad. Oye, no tiene su puntillo, mejor dicho, que precisamente sea en el otro bando, al otro lado del planeta, donde sí, en una cueva, como tú estás apuntando, vengan a referenciar ese hallazgo en clave antropológica, por lo que tú estás diciendo, también vinculado estrechamente con ese escenario de la ciencia, del ADN y demás, para demostrarnos la existencia de estos seres que forman parte prácticamente de la noche de los tiempos, ¿no? Prácticamente en un sentido romántico. Sí. Bueno, tú sabes exactamente que la disciplina que estudia este tipo de criaturas, que las englobaríamos también al monstruo del lago Ness, se llama la criptozoología, ¿no? Criptozoología. Es el estudio de eso, de criaturas que, bueno, que no es que sean excesivamente imposibles, pero bueno, cuya existencia no se ha probado, ¿no? Pero bueno, de todas formas, hay que decir también que sobre el Yeti y sobre el Bigfoot ha habido investigadores serios, por ejemplo, Jane Goodall, afirma estar convencida de la existencia del Yeti. Jane Goodall es una primatóloga muy respetable, ¿no? Con lo cual su opinión, bueno, pues al menos tiene una cierta, merece un cierto respeto, ¿no? Incluso Edmund Hillary, el primer hombre que coronó la cima del Everest, dice que en una de sus expediciones al Himalaya, pues también encontró supuestas pruebas de la existencia de esa criatura, ¿no? Vale. Como todo, ahí sigue estando el Yeti, ahí sigue estando el Bigfoot, una especie de telón de fondo donde se mezclan la fantasía y la realidad, Pero bueno, no deja de ser muy también que están ese tipo de historias, ¿no? Que yo creo que a todos nos hacen soñar y nos dan un poco de fantasía, que siempre es bienvenida. Sin duda alguna. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Una semana, por cierto, en el terreno de la criptozoología, o mejor dicho, o no sabría cómo englobarlo realmente, ¿no? En el que nos aparecen esas imágenes que nos deja National Geographic, donde han podido grabar por primera vez de forma histórica el calamar gigante en su hábitat, en su hábitat natural. Cuidado, porque muchas veces en el terreno donde muchos taxativamente niegan la existencia o la posibilidad de que pudiera haber ese tipo de animales, ¿no? De repente, al final, por claves de la casualidad, de birli birloque, ¡boom!, aparece. Imagínate que algún día aparezca esa clave, ese nexo que antropológicamente también nos relacione con nuestra propia descendencia, entender un poco más cuál fue ese homínido que marcó la diferencia. Pero quién sabe si algún día realmente pueda aparecer y desvelar esa gran incógnita en el plano de la ciencia, Vicente. Yo, si quieres mi opinión personal, evidentemente no era un científico, sino simplemente un aficionado y la persona que lee un poco sobre el tema. Yo creo que lo que llamamos el Yeti, lo que pudo ser una especie de homínido extraño, yo creo que sí existió en el pasado, en algún momento determinado, se extinguió, pero que su... Y sigue en las cumbres de Himalaya, donde bueno, un fósil puede quedar perdido sin gran dificultad, y que su leyenda sí ha pervivido, en cambio, entre los lugareños, y se ha transmitido generación tras generación, y después con la llegada de los medios de comunicación modernos, pues ha amplificado, ¿no? Pero que pudo existir en el pasado esa especie extraño homínido de la cordillera, pues sí, yo creo que sí pudo ser posible. En cualquier caso, se vea siendo romántico siempre esa fotografía instantánea de la fotografía de la impronta de la huella en la nieve, ¿verdad? Que forma parte de ese paso hacia lo desconocido, ¿no? Prácticamente es que eso es ya, bueno, literatura es romanticismo, Vicente. Sí, es pura aventura, parece Julio Verne. Sin duda. Yo tengo que decirle, Vicente, que los antropólogos no se han enterado. Hay uno aquí en mi pueblo que por la mañana cuando se levanta te puedo asegurar que es el nexo, directamente la prueba científica a la que todos estábamos buscando de que el hombre viene realmente del mono, pero sin lugar a dudas, Vicente. Sí. Bueno, Vicente. Yo también alguno. Pues vamos a estar muy, muy atentos de esa lectura que nos propone. A ver que, en pocas palabras, ¿por dónde van esos derroteros que en clave científica muy entrecabellada? Cuando se publiquen esas supuestas esas pruebas y a ver cómo es que salen, yo lo comento. ¿No? No sabes para cuándo más o menos ellos tienen la intención de hacerlo. No han anunciado todavía cuándo va a ser. Y que seguro que vendrá después de muchísimas flemas, muchos titulares, muchas previews, mucha historia, porque detrás de todo ese entramado me parece que suena así. Siempre el Bill Metal, ¿no? La bolsa, hay que hacer la caja, por supuesto. En cualquier caso, a mí no me cabe la menor duda que referentemente la revista Cubo y cada uno de sus integrantes, estos hombres comprometidos con ese periodismo de vanguardia, nos van a seguir sorprendiendo un año más, como va a ser este, y que vamos a estar todos encantados de recibirte, como siempre, con los brazos abiertos, porque de verdad, este momento radiofónicamente no tiene parangón. Vicente Fernández, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio esta noche, la primera de este año. Un fuerte abrazo, amigo. Venga, a vosotros, Alejandro, que haya muchas más. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Un pasado que cobra vida en la radio. Arenas del Tiempo. Con Luis González. Pues vamos a continuar esta noche y debo de admitiros que para mí es un auténtico lujazo el subir el escenario con estas sintonías para adentrarnos en las arenas del tiempo, un hombre que vino con elegancia, como se firma los grandes proyectos, sobre todo firmando con humildad, un hombre entregado, un gallego de pura cepa, de esos que cuenta las historias de tú a tú, con esa pátina que parece que lo está contando delante del fuego, en el arropado directamente por las ondas hercianas. Desde tierras gallegas, Luis González. González, buenas noches, amigo mío. Buenas noches, amigo Alejandro. ¿Qué tal, hombre? Feliz año nuevo. Bueno, pues igualmente, amigo, y sobre todo lo que estoy diciendo, una fiesta a los cinco sentidos. El poder, en definitiva, el poder compartir esta esencia, esta historia con alma de radio a bordo del Galeón, cruzando la noche. Esta noche vienes dispuesto a contar una historia de esas muy tuyas. Tú eres un enamorado de toda la historia egipcia y vienes a hablarnos de uno de esos personajes que crea prácticamente un fenómeno hipnótico, un hombre llamado Weni, el llamado el anciano. ¿Por dónde comenzar toda esta historia, Luis? Bueno, vamos a hablar de un personaje que fíjate que es una persona casi adelantada a su tiempo, ¿no? Que vivió pues el reinado de tres faraones distintos, ¿no? Y que su vida de aventuras, porque él fue un aventurero, un explorador también, pues comienza con un cargo normal, un cargo de subalterno. En una condición pues militar, pero más bien sin ejercer lo que sería su grado de militar activo, por así decirlo, ¿no? Hasta más tarde, ya cuando tuvo una carrera pues consolidada, ¿no? Lo que pasa es que también pasó a la historia porque también fue, aparte de lo que estamos comentando, pues fue un gran estratega. Fue una persona que supo mover ficha en un tablero de ajedrez en el cual, digamos que los tiempos eran totalmente distintos a los actuales y que, bueno, como veremos, pues todos los títulos que logró, pues desde portador del sello real, chambelán del rey, un alto cargo, alto inspector en la ciudad de la pirámide del rey Pepi, pues veremos que todo esto conforman Alejandro lo que es sin duda una vida envidiable y llena de sobresaltos y aventuras y muchísimas anécdotas. Tú me lo comentabas fuera de micrófono, porque sé que este es un personaje que a ti personalmente te gusta muchísimo, ¿no? Por su carácter, por su peso histórico. Y yo lo subrayo esta noche porque no quiero que hacerlo nuestro, ¿no? Hacerlo general, ¿no? Porque este personaje a mí me da la impresión de que es más conocido en entornos más culturales, ¿no? Porque, claro, Weni el anciano, dentro de la época del antiguo Egipto, es un personaje que muchas veces hace falta recurrir a los más especialistas como vosotros para colocarlo en el escenario. ¿Qué datación podríamos ponerle en el calendario para podernos situar un poco? ¿Y cuáles son las crónicas que han trascendido para contarnos la historia de este mítico personaje? Bueno, pues para empezar, digamos que lo que le valió de catapulta para saltar a la primera escena del no solo del panorama político, sino del panorama egipcio en general, fue que, si recordamos, hace no mucho tiempo dedicamos un monográfico al asesinato del rey Teti I, que lo tratamos aquí en Lo Terminaba. Uh-huh. Pues este hombre, Weni, fue el encargado de realizar una investigación y desmontar una conjura que había para asesinar al príncipe heredero. O sea, sin duda será un programa sensacional para tratar, pero toda su, no sé cómo decirlo, toda su idiosincrasia del propio personaje, la idiosincrasia de este hombre, su carácter, su astucia, su arrojo, su valentía, o sea, y todo esto parece que se cocinó dentro de una misma persona para tratar un tema tan serio como era un regicidio, ¿no? Y bueno, pues por su valía ante semejante caso, se convirtió clave en una crisis que comenzó a hacerse realidad en Egipto en aquellos años, que recordemos que así a grosso modo estamos hablando del año pues 2300 antes de Cristo, 2400, pues había una, sobre el año 2400 antes de Cristo, había una especie de contrabando de todo tipo, ejercido por una serie de nómadas que poco a poco iban adentrándose en territorio egipcio, porque claro, Egipto era un terreno muy muy deseado por todos, ¿no? Y bueno, pues al principio iban robando y sin causar demasiados problemas, ¿no? Pero poco a poco llegaron los crímenes, llegaron los grandes destrozos, y entonces el rey Pepi I pues puso a varios miles de hombres bajo el mando de este hombre, ¿no?, de Güeni. Y bueno, pues lo que más le preocupaba a este hombre, a Güeni el anciano, era que había, digamos que había peligro en las rutas que de los caravaneros que venían desde el Sinaí, que bueno, pues aquello era lo que transportaba pues las joyas, turquesas, minerales y un largo etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues para atacar a esta gente sin que su propio ejército que causara ninguna baja, pues ideó una serie de estrategias a partir de los uadis egipcios, que son los uadis, son pues estas montañas tan difíciles de acceder a ellas que hay en el desierto egipcio. Y bueno, pues con su astucia, pues y digamos con unas modernas técnicas de combate, pues exterminó totalmente a los ejércitos enemigos sin que sus tropas tuvieran ni una sola baja, o al menos eso es lo que los textos nos cuentan, ¿no? Y bueno, pues esto también le sirvió de trampolín para que cada vez los encargos que el rey le hacía pues fueran subiendo en importancia, y no solo los cargos, sino que su propio nombre iba adquiriendo cada vez más peso dentro de la corte real, lo que le valía pues cada vez un nuevo título y una nueva posición social, Alejandro. Apasionante este personaje, como estás esta noche describiéndolo, poniéndolo en la escena radiofónica a bordo del galeón Güeni el Anciano. Un estratega, como estás diciendo, un hombre pegado al poder y sobre todo la figura también de antaño de un médico forense, en este caso un propio investigador. Por unos instantes me estaba recordando al libro de Antonio Garrido, El lector de cadáveres. Podríamos decir de alguna manera, Luis, que es uno de los forenses más antiguos descritos en la historia de la propia humanidad. Bueno, casi, ¿no? Vamos a ver, porque las importancias, o bueno, mejor dicho, los actos importantes de este hombre comienzan a partir del segundo rey al que sirve, ¿no? Porque, claro, había adquirido ya una fama tan grande que, bueno, pues que le encargan una misión pues de una importancia supina, ¿no? Que es, le encargan supervisar los transportes de piedra para construir la nueva pirámide del faraón que acaba de reinar, de sentarse en el trono, ¿no? Bueno, pues para esto, pues Güeni pone rumbo hacia Asuán, hacia los límites en el sur de Egipto, hacia los límites con la frontera con Nubia, con una flota de 12 barcos de transporte, ¿no? Para transportar esas piedras, ¿no, Luis? Para transportar las piedras, exactamente, pero no solo las piedras, hagámonos una idea de que son piedras, muchas de ellas muy pesadas, de varias toneladas, ¿no? Entonces, claro, Güeni ideó un sistema de transporte que no solo le permitió llevar, pues, transportar grandes bloques y pesados, ¿no?, sino que también le permitió llevar, fijémonos, el sarcófago que iba a ser enterrado en la pirámide, y un dintel, o sea, la cubrición de una puerta, y una mesa de ofrendas de alabastro que pesaban, se sospecha que todo esto junto que iría en el barco, podía pesar más de 40 toneladas, todo junto en un mismo barco. Y entonces, bueno, pues lo simpático de todo esto es que todo esto se hizo en 17 días. En 17 días, pero es que en 17 días hubo que extraer todo eso de la roca madre, hubo que preparar el sarcófago, hubo que pulirlo, y hubo que llevarlo porque las crónicas nos dicen que ya iba todo preparado. Bueno, y no sería tan descabellado pensarlo porque hay crónicas de cosas mucho más sorprendentes en la, prácticamente en la misma cantidad de días, 17, 20, 22 días, ¿no? Sigue siendo asombroso, Luis. Perdona que te haga un paréntesis. Muchas veces hemos hablado tú y yo fuera de micrófonos precisamente de la ingeniería relacionada con de la manera en la que estaban construyendo las pirámides, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho y se ha estipulado que los mismos ingenieros de hoy no tienen muy claro la manera y forma en la que hubieran podido perfilar y sobre todo con la exactitud milimétrica, ¿no?, la construcción de, de las pirámides? ¿Hasta qué punto tiene importancia un ingeniero, un hombre también de ciencia, como Wenny el Viejo, a la hora de hacer tal prodigio? ¿Cómo manejaban estas moles? ¿Cómo lo cargaban en los barcos? Porque incluso tú apuntas de que él llega a construir una especie de transatlántico para su momento. Sí, sí, pero es que yo diría más, fíjate, apuntando lo que tú decías de los arquitectos y técnicos modernos, que no lo tienen muy claro, dices tú, es que yo diría que no tienen ni puñetera idea, porque, claro, porque lo más simpático de todo esto es que los propios egipcios tampoco nos dejaron constancia de algunos de sus secretos, ¿no?, de sus métodos, ¿no? Pues esto sería aplicable a cómo levantaban los obeliscos, cómo fueron construyendo las pirámides y un largo etcétera, ¿no? Pero lo que tú decías de este especie de transatlántico, pues si te parecía sorprendente lo de los 17 días, pues vamos a ver que digamos que una región en Hatnub, que es una región pues que está bastante distante de Memphis, pues se viajó hacia allí, a esta región, para conseguir piedra, ¿no? Y entonces para esto construyó una nave que medía 70 metros de largo, 38 de ancho. Y él dice, o se jacta, y no tenemos que pensar que nos está mintiendo, porque, bueno, después te lo explico un poquito más detallado, ¿no? Él nos dice en su autobiografía que la construyó en 15 días. Y esto no es para, digamos que, los egipcios locos no dejaron sus crónicas para nosotros, las dejaron para para los poquitos de su propia estirpe que sabían leer, pero sobre todo para las divinidades, para que cuando llegaran al otro lado, pues todo el grupo de dioses pudiera ver sus logros. Entonces sabían que los dioses no son tontos y que saben o sabrían si están mintiendo o no. Esto es una de las grandes bazas con la que juegan los egiptólogos a la hora de definir si es verdad o mentira algo que los propios egipcios nos dejaron como herencia, ¿no? Es muy bonita esa dualidad, por un lado, Luis, en la que se combina la ciencia, la ingeniería del momento, con una fusión muy estrecha al trascender, ¿no? Ese otro lado, esa forma de proyectarse hacia ese todo, hacia, digamos, esas fuerzas poderosas, sus propios dioses, como modelo de decir, aquí hemos conseguido hacer esto y venimos a demostrarlo, ¿no? Qué lectura tan sumamente especial, cuando hoy precisamente la ciencia, si algo apunta, es precisamente a todo lo contrario, a separarse directamente de cualquier lectura que roce ni lo más mínimo el terreno de la propia fe. Y ellos ya lo estaban haciendo precisamente como un afán de los dioses. Sí, porque, a ver, de todas, el universo o el panteón egipcio es muy complicado, ¿no?, de entender. Pero incluso tenemos que darnos cuenta de una cosa, que en un momento de la historia donde pues no había contaminación lumínica, no había polución, el Nilo no estaba contaminado como está hoy día, pues Egipto era sin duda un lugar especial. Y aquellos amaneceres, aquellos ocasos, las estrellas, la vista de las estrellas, es que sin duda aquello tenía que ser obra de los dioses, de algún dios, y que a los egipcios, al igual que los hombres de ayer, pues todo aquello que a lo que no encontraban explicación, pues sin duda tenía que ser cosa de una divinidad, ¿no?, o de un demonio también. Por eso que todo lo que tú dices sí es cierto, ¿no?, pero claro, con algunos o con muchos matices, ¿no? Pero de todas, ellos cuando nos cuentan algo, siempre nos lo cuentan con esa visión. Tengamos en cuenta que en el Egipto faraónico apenas un 2%, yo me quedaría con un 1 o un 1,5% de la población, sabía leer y escribir. Y lo más simpático es que sí que los aldeanos, la gente pobre, la gente pues, de la clase más baja que podía haber, sí que te reconocía unos jeroglíficos que significaban divinidad y sabían que cuando estaban ahí, pues tenían que echarse a rezar o tenían que recitar sus peticiones para que el dios les ayudara, ¿no? Mucho más de ahí, pues no sabían, pero sin embargo los dioses para ellos eran algo fundamental, ¿no? Que yo creo que es como ha sido y será todavía, pues a lo largo de los siglos en la historia del hombre. Luis, perdona que te haga una pregunta que flota en el ambiente precisamente en este estudio y seguro que se lo tiene que estar haciendo la mayoría de los amigos que esta noche han embarcado directamente, valga la redundancia, a bordo del galeón, ¿no? Hablando de ese enorme transatlántico que tú antes decías metafóricamente, ¿no? 70 metros de aquel entonces. ¿Qué se sabe de la ingeniería? ¿Cuáles eran los trucos para mover esas pesadas modelos y cuál sería ese apunte un poco más técnico que te gustaría hacer mención esta noche? Bueno, pues al respecto de estos barcos, pues digamos que hay varias épocas de la historia de Egipto, hay varios momentos donde se dejan unas crónicas, pero es que también nosotros, la arqueología ha rescatado barcos por ejemplo, me viene a la cabeza en el año 98, 97, 98, se habían rescatado unos restos. Y después, en el 2005, se habían rescatado un barco prácticamente intacto de la dinastía número 12, de la 12ª dinastía. Y después también me viene a la cabeza la barca solar del rey Keops, que está en el Museo de la Gran Pirámide. Y de ahí vamos sacando cositas y cositas, ¿no? Pero lo que es sorprendente es el movimiento y el despliegue humano en estas fechas, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, los egipcios tenían unos astilleros que solían ser móviles. Entonces, los egipcios, los barcos los hacían a piezas, los iban montando a medida que iban haciendo las piezas, pero es que también los iban desmontando a medida que ellos se movían. Con lo cual tenemos que los egipcios que pues digamos que eran unos especialistas en el arte de trabajar la madera, iban montando, pues mejor dicho, componiendo gigantescos puzzles que después iban a navegar por el mar. No solo por el Nilo, porque algún día hablaremos de la expedición de Hatshepsut al país de Punt, que está pues bastante lejos de Egipto, y al cual hay que acceder a través del Mar Rojo. Y todo eso se hizo desmontando los barcos, y una caravana pues gigantesca desde Memphis hasta prácticamente el Sinaí, y allí volvieron a montar el barco y el barco a navegar. Pues o sea, es que es alucinante, Luis, porque solamente nos tenemos que imaginar esa caravana cruzando las áridas tierras del desierto, atravesando directamente con la estructura de un barco diseñado para ser montado y desmontado. Cuidado, y tenemos que recordar el momento, ¿no? La falta de utensilio, la modernidad, ni un solo motor, ni un nada, y hacerlo de una manera absolutamente milimétrica. Es que es simplemente alucinante. Exactamente, y fíjate, esto que dices nos viene al pelo con Gweni, porque, por ejemplo, Gweni, para el transporte naval este, que fuera pues efectivo, no solo construyó este barco que estamos hablando, sino que para que las materias primas que él buscaba, que había en distintas regiones, construyó 5 canales por los que iban a navegar no solo este barco, sino otros 5 que construyó también, de menores dimensiones, ¿no? Pero es que construyó 5 canales y bueno, los 5 canales y los barcos que construyó, todo esto lo hizo en un año, ¿no? Pero es que, claro, dices tú, en un año, digamos que para construir estos buques también había que tener movimiento para alimentar a esta gente, para traer las materias primas necesarias, sobre todo la madera de acacia, para trabajar en los diques, en los canales. había que traer un montón de arena para hacer las barreras para que los obreros fueran trabajando mientras el agua era contenida. El movimiento no es solo el movimiento humano, sino el movimiento que el humano necesita para poder trabajar. Y todo esto, aparte, sin contar pues los miles de toneladas de piedra que al mismo tiempo iban circulando río arriba desde estas regiones tan olvidadas de la mano de Dios hasta la propia ciudad de Menfis, donde se estaba construyendo la pirámide del rey, ¿no? Por eso que esto es sencillamente alucinante, Alejandro. Esta noche estamos disfrutando, de verdad, en el estudio estamos embobados, ¿no? Tus palabras nos llevan a otro momento, nos meten en una instantánea con unos matices muy especiales, ¿no? ¿Cuántos y cuántos interrogantes hay flotando en el ambiente? ¿Cuántas historias caben dentro de esta propia historia? Unas más ceñidas a la creencia, otras no. Pero bueno, hay mucho que hilar y tenemos muy, muy poco tiempo esta noche. Me hablabas también que este hombre supo abrir nuevas rutas de una manera muy especial, y hablabas que también se metieron con unos soldados a través de la selva. Cuéntame un poco de qué va toda esta movida, Luis. Bueno, pues fíjate, sí, muy, muy, muy por encima, ¿no? Digamos que esto, claro, tiene su doble mérito, porque pensemos que eran regiones donde los egipcios no habían ido nunca, y ni los egipcios ni nadie. Y de hecho hubo, tribus, aldeas de estas perdidas, donde los propios aldeanos, ellos se creían que eran los únicos habitantes de la tierra. Esto pasó en varias ocasiones durante la historia de Egipto, ¿no? Que llegaron a algunos rincones recónditos de la zona de Nubia, de la zona de la selva, y que la gente, los habitantes de aquel lugar, pensaban que en el mundo, en el planeta, solo vivían ellos y sus más inmediatos enemigos, con los que estaban luchando todos los días. Con lo cual, esto ya tiene un gran logro, ¿no? De todas, en esta época, en esta parte de esta dinastía, también hay otro individuo del que sin duda hablaremos en su día, que es Hirhuf, que acababa de abrir unas rutas, pues para Hirhuf también era un explorador, acababa de abrir unas nuevas rutas para el comercio, a base de diplomacia y a base de mandobles. Bueno, todas estas historias son excitantes, ¿no? Pero bueno, porque así, por poner punto final, podemos decir que hubo momentos de tensión, porque las propias tribus, estas propias tribus autóctonas, estaban guerreando entre ellas. Entonces los egipcios que llegaron hasta allí, tanto Weni como Hirhuf, tuvieron que saber jugar su carta muy bien para no aparecer como enemigo delante de nadie, sino más bien como un amigo conciliador que estaba dispuesto a realizar grandes negocios y grandes momentos con esta gente que estaba pues viviendo prácticamente en la prehistoria, ¿no? Y me vuelvo a repetir, ¿no? Que la situación era realmente peligrosa. Fíjate que solo por citar uno de estos pueblos, que tiene un nombre curioso porque eran los habitantes de la tierra de Ñam Ñam. Ñam Ñam, ya lo dice todo, ¿verdad? Sí, sí, Ñam Ñam, que las crónicas cuentan que aquellos tíos, cuando iban a luchar, llevaban la palabra muerte escrita en los ojos. O sea que era algo pues sencillamente espectacular, ¿no? Y bueno, pues que por finiquitar ya toda la historia esta de Weni, decir que sus bajas en combate, las bajas egipcias, fueron mínimas, y que las bajas de sus propios enemigos se contaron por millares, ¿no? Por centenas de millares, incluso él también se regodea de eso, ¿no? Pero bueno, quedémonos con lo humano, y con, sobre todo, con la persona del avance técnico, con la persona con la lucidez para trazar planes en una selva, en unos parajes inhóspitos, digamos que con entre comillas estaríamos hablando con un calleja de la época, con un aventurero, con un tipo echado para adelante, y que pensemos que en aquellos momentos históricos Porque yo siempre lo digo, ¿no? Cuando hablo de este, por ejemplo, de este otro de estos personajes, démonos cuenta que hoy lo tenemos todo, hoy nos resulta extremadamente fácil realizar un viaje de larga distancia, ¿no? Claro. Pero hace 4.000 años aquello era toda una odisea, toda una epopeya. Aquello era algo para solo para las para los tipos de corazón más valiente, para los aventureros de corazón, ¿no? Y que parece que cuentas a veces, cuando cuentas una historia de este tipo, que parece que no tiene mérito, pero todo lo contrario, tiene un mérito enorme, ¿no? Porque nos estamos moviendo en unos años en que no existía pues prácticamente nada de la tecnología que nosotros poseemos hoy día. Y eso ya pues nos da un poco de a mí me da incluso pánico pensarlo. Pánico, Luis, pero al mismo tiempo una emoción contenida enorme, ¿no? A la hora de descubrir, como es en mi caso, no me importa reconocerlo, la figura de Weny, ¿no? El anciano. Esa figura que nace propio de la historia, que nos descubre hasta dónde es capaz de llegar el corazón, la valentía, el arrojo humano, en unos principios de nuestra propia historia. Luis, esta noche me gustaría terminar preguntándote algo, lo que te pido que te mojes, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho, se ha estipulado hasta dónde ciertas culturas fueron capaces de extender sus propios tentáculos, ¿no? En este caso, los egipcios, a través del Mediterráneo, a través de esos buques, hasta hoy, ¿dónde Dios sabe que hubieran podido llegar? ¿Quién sabe si cualquier día, mañana, en cualquier lugar del planeta, podamos encontrar una inscripción, un hallazgo arqueológico que venga a desvelar que donde antes se pensaba que era imposible que hubieran podido llegar, pues no, ellos ya habían llegado? ¿Qué opinas tú al respecto, Luis? Pues yo creo que sí, pero con muchos matices. No, los egipcios, digamos que no porque no crea que la tecnología que ellos tenían que pudiera ser capaz de eso o de mucho más, sino porque ellos creían que Egipto era no el único país del mundo, pero sí el centro del mundo que ellos o del planeta que ellos conocían, ¿no? Por supuesto, los egipcios desconocían los egipcios de, por ejemplo, hasta la bien, digamos, hasta el año 400-500 antes de Cristo, desconocían prácticamente que existía un continente llamado Europa. Desconocían que existía un continente llamado Asia, desconocían, por supuesto, que existía un continente llamado América. Lo que sí que no sería descabellado pensar que vete tú a saber hasta dónde llegó alguna expedición perdida por ahí. Ahí es donde están. Hasta dónde pudo haber llegado. Pero lo que sí está claro es que las influencias egipcias llegaron lejos, pero no de la mano de los propios egipcios, sino de las influencias que estos ejercieron durante pues cientos de años con pueblos, por ejemplo, como los fenicios. Porque recordemos que, solo dos detallitos, ¿no? Dos apuntes pequeños. En Ibiza debe su nombre al dios egipcio Bes, y es algo donde se han encontrado numerosas cosas egipcias, amuletos y un largo etcétera, pero que hay que situarlos en el contexto de los fenicios, ¿no? Cuando los fenicios iban a comerciar. Y otra curiosidad, una estatuilla del toro Apis en Padrón, aquí en Galicia, se encontró en las excavaciones en una colegiata, pero que claro, aquí no llegaron los egipcios. Es en el contexto histórico en el que hay que situar esta estatuilla, es en el periodo romano, cuando los romanos, después de haber conquistado Egipto, pues digamos que le rendieron un culto a ese toro Apis, y ese culto, que era un culto pues muy muy muy sagrado y se extendió muy rápido por el Imperio Romano, pues llegó hasta aquí, hasta este rinconcito de Galicia, hasta Padrón, en los momentos, pues vamos a situarlo entre el siglo I y el siglo II después de Cristo, lo cual pues también ya nos dice la importancia de todo el egipcio, ¿no? Por eso pero claro, no viene de la mano de los propios egipcios, sino que nos ha llegado de rebote. Incluso de que lo egipcio más puro que no nos sorprenda que algún día descubramos algo que nos demuestre que no nació en Egipto. Toma. Sino que, claro, porque los propios egipcios decían que sus dioses procedían del sur. Los textos más antiguos nos dicen, por ejemplo, los egipcios decían que el dios Amón había nacido en el país de Punt, no había nacido en Egipto. Y los arqueólogos saben, y los historiadores y los egiptólogos saben que Egipto se formó a partir de dos grandes invasiones, una desde el oeste y otra desde el sur. ¿De dónde venía esta gente, no? ¿De dónde esta gente tuvo que venir de algún lado, no? Entonces, lo que pasa es que, claro, los restos arqueológicos que se encontraron de estas fechas anteriores al quinto milenio, pues son muy pobres, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, ¿no? No tengo importancia en reconocerlo, que Egipto esconde, en las primeras dinastías, esconde mucho más de lo que nos está contando, porque prácticamente en 300 años es que Egipto pasa de ser un poblado del neolítico a convertirse ya en la primera civilización del antiguo Próximo Oriente, porque en 300 años pasan de construir tumbas, hoyos en el suelo, a construir la primera pirámide o el primer edificio en piedra de la historia, que es la pirámide escalonada. ¿Cuánto interrogante, Luis? Claro, porque en esos 300 años, digamos, que ya se conforma la escritura, se conforman las academias de medicina, se conforma lo que sería todo un organigrama de leyes que en otras culturas llevó cientos de años componerlo. Y ellos, y sin olvidar que durante las dos primeras dinastías, los egipcios estuvieron a la gresca entre ellos mismos por culpa de acceder al trono. O sea, las dos primeras dinastías egipcias es el periodo que necesitó la realeza para asentarse en el trono egipcio, en el trono de Horus. No pensemos que Menes, que es el primer faraón, que ya lo tuvo todo hecho y cocinado. No, se necesitaron dos dinastías para asentar esa realeza. Y durante dos dinastías hubo asesinatos, hubo familias que conjuraban contra la otra, hubo familias de rango menor que quisieron acceder al trono y lo consiguieron mediante el asesinato, los complots, en fin, es algo terrorífico, ¿no? Y no olvidemos que, por ejemplo, la primera dinastía está caracterizada por que los reyes se hacían enterrar con una gran cohorte de sirvientes sacrificados. Los mataban, ¿no? Hay una constancia de uno, que el rey Jer, que se hizo enterrar con 338 sirvientes y fueron asesinados para que los hicieran en otra vida. Bueno. O sea, démonos cuenta de determinados pasos que los egipcios parecían que estaban saliendo del neolítico, de la prehistoria, y de repente dices tú, coño, ¿y esto qué salto tan evolutivo en tan poquito tiempo, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que seguro que duermen todavía bajo las arenas del desierto egipcio, y que a mí no me cabe duda de que llegará el día en que nos pongan los pelos, pero como escarpias. Y que seguro que tendrá que ser este gallego de pura cepa llamado Luis González quien en este programa, en La Otra Mirada, venga a hablarnos y a destapar, a abrir, nunca mejor dicho, esa caja de Pandora. Yo solamente termino con una reflexión. Quizás lo hicieron solos. Puntos suspensivos. Esta noche Luis González nos ha traído esa historia auténtica, genuina, haciendo la radio grande. Nos ha embelesado a todos, estamos todos ensimismados, escuchando cada una de tus palabras, adentrándonos directamente a esas arenas del propio tiempo que tú como nadie dibujas. Querido Luis González, un fuerte abrazo. La semana que viene, más y mejor, es un espectáculo y un honor hacer radio de tu mano. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo, Alejandro, el placer es mío siempre. Bueno, pues amigos, esta noche no hay tiempo para más, escasos segundos para salir en sintonía, una noche donde hemos... Bueno, pues amigos, esta noche no hay tiempo para más. Apasionante este largo periplo a través de estas dos horas de radio, la que hemos trazado esta noche a bordo del Galeón de La Otra Mirada. La semana que viene, una pista, tenemos una cita con un misterio en un lugar de Colombia. Hasta el viernes.